Promotora de Espectáculos, Akirita Pa Show presenta. Atención, faltan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Italia! Y aquí comienza la hora de Europa. Soy una taza, tengo una tetera. Pa, pa, pa, pa,

tendré petiso. ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que las vuelve locas? Y esto dice: el pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Irapa.